Digamos ahí mirando. La realidad del hombre en la Biblia es que el ser humano es un total fracaso sin Dios. Es un total fracaso. O sea, el hombre podrá tener éxito temporal. El hombre podrá tener logros temporales. El hombre podrá hacer muchas cosas, escúchelo. Pero todo será en lo temporal. Pero el ser humano no es un ser temporal. El ser humano es un ser eterno. Entonces, todo lo que pase en la temporalidad del hombre, si no la resuelve con Dios, será pérdida de tiempo. Por eso decía Jesús en una de esas parábolas, decía, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero, cierto? ¿De qué le vale al hombre atesorar todo en sus graneros? Si en la noche llega el Señor, la muerte se lo lleva, dice, ¿de qué le vale? Entonces, el ser humano sin Dios es un fracaso. Ahora, y esto a nosotros nos tiene que llevar a entender la razón de ser de la iglesia. Porque yo creo que en esto nosotros fallamos. En esto la iglesia peca. ¿En qué? En que a nosotros nos cuesta entender la realidad y el destino del ser humano. Porque para nosotros el tema de la evangelización no es ni una pasión, no es ni una prioridad, e incluso en muchos no es ni siquiera una razón de oración. Porque para nosotros como que la condición del mundo, allá él, pero perdimos la conciencia de responsabilidad frente a ellos. Entonces, hasta que nosotros no logremos entender la situación del hombre en su naturaleza caída y en su naturaleza destruida, nosotros nunca podremos tener una compasión por el ser humano y de pronto nunca actuaremos como debemos actuar. Entonces, es importante que usted entienda que usted y yo pertenecíamos a ese grupo. Ahí estábamos y fuimos sacados no por una oración de fe, no por nuestro libre albedrío. A nosotros nos sacó la gracia y nos sacó el amor. ¿Listo? ¿Alguien levantó la mano para acá? Yo. Sí, es que me parece que esto es muy importante porque yo asistí a una iglesia hace mucho tiempo donde llegaba gente de mucho dinero, ¿sí? Entonces llegaban y le llegaban con el cuento como que yo tengo plata, tengo lo que quiera, puedo tener ya lo que yo quiera. Entonces, ¿ustedes qué es lo que venden ahí? O sea, en la iglesia, ¿ustedes qué es lo que ofrezcanme algo, pues, porque yo tengo todo en este mundo? Entonces yo creo que eso es muy importante nosotros tener este concepto de quién es el hombre, porque esas personas que muchas veces vienen a la iglesia que lo tienen todo y en realidad sí andan buscando algo, nosotros tenemos que decirle quién es esa persona, uh-huh. Quién es usted. Usted ¿cierto? Puede tener todo lo que tenga, pero es que vean. Ahora, esta verdad. Y eso tiene que ver mucho con nuestra teología. Por ejemplo, la predicación evangélica es una predicación basada en resultados. Por ejemplo, acepta al Señor Jesucristo y tu vida va a cambiar. Acepta al Señor Jesucristo y tu condición actual va a ser renovada. Y como que a veces fundamentamos nuestra teología en lo que nosotros quisiéramos. Alguien me decía a mí que predicar el Evangelio en Europa es muy parecido a lo que Joan dice. Porque predicarle a un europeo que no tiene necesidad de muchas cosas. Ellos tienen lo que humanamente se requiere y son felices con lo que están. Pero ¿a dónde está la realidad del caso? Es que todo lo que hoy el ser humano tiene es temporal. Pero vaya, háblele usted a alguien sobre el concepto eterno. Pero esta tiene que ser una cosmovisión que usted y yo debemos tenerla clara. ¿Cuál? El ser humano solamente resuelve su situación temporal y eterna con Dios. Mientras tanto, el ser humano es un completo fracaso. Escuchen, un completo fracaso. ¿Listos? ¿Seguimos? ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vamos hasta las 8 y paramos que yo estoy muy cansado. Yo estoy muy cansado. Respecto a la redención, Este es un concepto que me parece es extraordinario, que tiene que ver mucho, que responde el anterior, ¿no? Jesucristo derramó su sangre al morir en la cruz por nosotros, perdón, por nuestros pecados, y reconciliándonos con el Padre por medio del Espíritu Santo. A través de la fe en esta obra redentora de Jesucristo, cuando venimos a Él en arrepentimiento, somos libres de la condena y del poder del pecado. El anterior plantea la realidad del ser humano sin Dios. En esta plantea la respuesta del hombre por medio de la obra redentora de Cristo. Entonces, esto tiene que usted y yo debemos tenerlo claro, porque hace parte de nuestra filosofía y de nuestra teología. Texto, bueno, está Hebreos y hay otros textos ahí. ¿Es la misma? Respecto al Espíritu Santo, les leo la definición. Dice, Jesucristo, al ascender al cielo, envió al Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que habitara, guiara, enseñara y diera poder a todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Uno, el enemigo, y yo quiero que usted pueda entender un poquitico esto, porque el enemigo ha sido muy sutil hoy en tratar de desdibujar en el concepto de la iglesia el término del Espíritu Santo. Y permítame, le menciono dos o tres expresiones que hacen parte de la cultura e incluso de la iglesia evangélica donde desvirtúan el concepto del Espíritu Santo. Primero, hace más de 25 años, 30 años, se escribió un libro, Buenos Días, Espíritu Santo, y en ese libro se decía que el Espíritu Santo era nuestro amigo, nuestro amigo. Y una de las más grandes mentiras que puede existir es que el Espíritu Santo es mi amigo. Él no es mi amigo. Él es el Señor viviendo en mí. Escúchenlo. Él es la deidad de Dios viviendo en mí. Él es el poder de Dios viviendo en mí. El concepto de amigos es atemporal. El concepto de amigos es circunstancial. El concepto de amigos es relacional. Pero el concepto del Espíritu Santo es eterno. Es una relación eterna. Miren otra expresión que ha desdibujado al Espíritu Santo con una palabra que se ha prostituido muchísimo, y es la palabra consolador. Pregúntele a la gente de afuera, ¿usted tiene consolador? Ay, sí, me compré uno más hermoso, más bueno. Escúchelo. Y la Biblia llama al Espíritu Santo consolador. ¿Entienden ustedes hasta dónde se ha desvirtuado usted este término? ¿Por qué? Porque si el enemigo logra tumbar de nosotros la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida va a pedalear, perdone la expresión, pero nuestra vida no va a dar en el blanco. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita la obra de Cristo, del Espíritu Santo, para ser regenerados, para ser santificados y para que Cristo sea glorificado en nosotros. Todo eso surge por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando en una persona la imagen del Espíritu Santo se desvirtúa, la transformación en esta persona se diluye. Entonces, me parece que este criterio tiene que empezar a interiorizarse en mi vida. Y yo debo empezar a tener una relación quizás mucho más profunda, pero desde nuestra propia teología y de nuestro propio concepto filosófico. Y les doy el texto, a mí les dice ahí, el Espíritu Santo nos imparte la fortaleza que nos permite vivir en santidad, lo que les estoy diciendo, nos redarguye para reconocer nuestros pecados, y el que vive y obra en cada creyente para conducir frutos y promover la rectitud. Su acción y su presencia en el mundo seguirán hasta el día del rapto de la iglesia. Texto Timoteo 3 y paramos ahí, dejemos ahí hoy. ¿Pregunta? Muchas personas que, ay, él es pastor. Ah, hola, pastor, qué mal. Pero es un pastor sin pueblo. Sin pueblo. Bueno. ¿Cuándo uno se convierte en pastor? El pastor es el resultado de diferentes factores. Primero, el pastorado es un llamamiento divino. Es un llamamiento divino que se une con el sentimiento, con el deseo y con el anhelo interno. Entonces, el llamamiento divino se une con lo que hay en el corazón de la persona. Segundo, el llamamiento interno se une con el reconocimiento del pueblo. La gente reconoce en usted que eso sí hace parte. Y tercero, el llamamiento o el llamamiento de pastoral se gesta en el fruto de lo que usted está haciendo. Entonces, el trabajo, la gestión, su vida produce como fruto que usted tiene un llamamiento pastoral. Entonces, son algunas cosas, tiene que ver con lo que usted siente, con lo que viene del cielo, con lo que la gente ve en usted y con el fruto que sale de usted. Entonces, no es algo que dice, yo voy a ser pastor, bueno, muéstreme. Y a veces el pastor no se reconoce tanto por el pueblo que lo sigue, ¿cierto? Pero sí por el reconocimiento que hay, sí por el fruto que hay. Porque yo conozco pastores de 4 o 3 personas, pero son pastores. Y conozco personas con grandes congregaciones que no son pastores, ¿cierto? Entonces, es el fruto que produce esto. ¿Listos? ¿Terminamos? ¿Dejamos ahí? Niños, Dios los perdone. Nos vemos estos días. Dios los guarde.